Bueno, el día es el sábado 15 de agosto, a partir de las 14 horas y aproximadamente hasta las 17. Va a ser frente a los edificios del UPCN, en las intermediaciones de Álvaro Barro a Tucumán. Ahí ya hay puesto un pasacalle, como invitando desde ya a toda la comunidad, especialmente a los afiliados, pero esto es para toda la comunidad, ¿sí? O sea, pueden participar todos los niños. ¿Y en qué consiste esta fiesta? Bueno, van a haber juegos, que van a estar los chicos de deporte, porque tenemos colaboración de todos los organismos, así que los chicos del instituto van a estar haciendo juegos para los niños. Va a haber show, espectáculos musicales con muñecos de Disney, que eso va a ser dentro de un salón cerrado, porque tiene luces, tiene, bueno, algo innovador, lindo, atractivo para los niños. Va a haber una chocolatada con facturas, bolsitas de sorpresa, juegos, muchas actividades y sorteos también, regalos importantes, que son algunos juegos, bicicletas. En esto sí es más acotado para los afiliados, porque vamos a entregar numeritos y va a ser un sorteo, pero todo lo que es el espectáculo es para la sociedad, para bien. Bien, entonces, acercarse a partir de las 14 horas ahí a Álvaro Barros y Tucumán. Álvaro Barros y Tucumán, ahí lo vamos a estar esperando. Por lo que decís, Elida, no es que le van a estar pidiendo el carnet de afiliado al pibe, ¿no? Sino que vayan todos los que quieran. No, la participación es abierta. Ajá. Lo que sí, para el carnet, es para los sorteos, ¿sí? Ah, los mira. Sorteos es muy interesante, muy atractivo los sorteos que tenemos, así que bueno, eso sí es un poco más acotado para los afiliados, ¿sí? Va a haber una cuestión así, pero después todos los otros, que son sorpresas, chocolates, facturas, actividades, el show y demás, están todos invitados a participar, ¿sí? Es realmente una fiesta que queremos justamente galardonar a todos los niños, y no podemos en esto ser estrictos, ¿no? Tenemos que ser abiertos a la comunidad. Nosotros siempre decimos, cuando vemos un asociado, siempre tenemos el hijo, el nieto, el primo, el amigo, entonces esto desborda, ¿sí? Nosotros tenemos muchísimos afiliados y Viedma, por H o por B, siempre terminamos comunicándonos entre todos. Así que bueno, buenísimo. Hemos decidido la mesa que sea abierto a la comunidad, y va a ser un despliegue muy lindo. Así que como estamos trabajando tan arduamente, acá lo que nos está faltando es la participación. Queremos que participen todos, y para agasajarlos los estamos esperando. Hay mucho esfuerzo, así que lo que necesitamos es esto, que vengan, que disfruten el día, así que, y justamente hemos pensado en no encontrarnos con la fiesta que organiza también el municipio, así que tenemos para que los chicos se diviertan sábado, domingo, ya les estoy preparando también, y sí, más vale, y ojalá que acompañen los días para que todos los chicos se puedan divertir, y también divertir y pasarla bien en familia. ¿Otras veces cuántas personas han participado, Elida? Y la última vez que yo recuerdo de una fiesta, y sí, aproximadamente 600, 700 personas. Nosotros esperamos que esto se doblegue, ¿no? Que sea mucho más. Uh-huh. El año pasado no se hizo, ¿no, Elida? Estaba tratando de hacer un poquito. El año pasado. En el medio del bolonque de elecciones y demás, me imagino que quedó, claro. Sí. Cierto. No, pero este año era un desafío que teníamos que hacer, y bueno, creo que los niños es una parte sensible de todos, ¿no? Creo que vamos a poner esfuerzo, porque más allá de que tengamos festejos individuales como festejos de cada organización y demás, esto nos aúna a todos. Entonces, justamente se pensó en esto, una fiesta que nos convoque a todos. Nuestros niños, creo que es que la pasen bien, que disfruten, que llevarles alegría, color, va a haber mucho color, muchos globos, muchas cosas, así que bueno, golosinas, música. Bueno, y estamos mirando acá el pronóstico y el clima parece que va a acompañar, así que va a estar nubladito, llevarse un abrigo y a bancársela ahí. En realidad, viste que los nenes nunca tienen mucho frío, viste, no, que uno tiene que andar abrigándolo a propósito, pero... No, es cierto, siempre les molesta los abrigos. Sí, bueno, les esquivan a las camperas. Que acompañen, que vengan con un abriguito y, bueno, van a tener un show que está dentro de del edificio, que es colaboración también dentro del IPAP, va a haber un show musical. Así que, bueno, van a estar ahí adentro. Los que tengan frío se quedarán ahí adentro. Va a haber el chocolate también, se va a servir ahí. Y después, bueno, actividades recreativas para los niños. Recordanos el lugar y la hora. El lugar, 7 de marzo y Tucumán. Álvaro Barros y Tucumán. Donde están los dos edificios de PCN. Ajá. Vamos a cortar la calle. Toda esa cuadra va a estar justamente cerrada para hacer la contención de los niños, los juegos y demás. Sí, eso se cierra y el despliegue va a ser en todas las cuadras, todo lo que es la calle. Tenemos un sector, va a estar sectorizado, van a haber lugar para niños chiquitos porque hay inflables para que ellos puedan jugar. Después hay otro lugar para un chico un poquito más grande donde se van a hacer lo que es deportes, juegos, en esto van a colaborar profesores, profes de educación física y los chicos que están ahí estudiando. Y bueno, todas las actividades se van a desarrollar así. Elida, muchísimas gracias, abrazo grande, y vamos a estar difundiendo esta actividad para los peques, así que bueno, abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, y difundan, sí, porque queremos que llegue a todos, que no nos queden. Si bien nosotros estamos haciendo el trabajo de hacer invitaciones, el trabajo de los delegados de repartir y llegar a todos, bueno, es fundamental también el trabajo que hacen ustedes, que es llegar a todos los lugares donde nosotros a veces no alcanzamos a llegar.